ya no te tengo, ya no te beso, son tan vacíos mis días sin ti. Tú me engañaste, tú me dejaste, tú te burlaste de mi pobre corazón. Que me querías, siempre decías, eso es mentira, lo confirma tu traición. Te vas con él, dejándome este dolor, en ese amigo tan fiel, y tú mi más grande amor. Te vas con él, dejándome este dolor, que sean felices los dos, y que los perdone Dios. Ya no te tengo, ya no te beso, son tan vacíos mis días sin ti. Tú me engañaste, tú me dejaste, tú te burlaste de mi pobre corazón.